llenos de esperanza. ¡Larga la línea! Rosas que te protegen de tus espinas. Campos de amapolas recubren sus colinas y el canto de los grillos a un paso termina. Transforma cuerpo y mente.